llama mi llorar. Y a mí los ojos me queman también, porque ya no estás. Llegaste y te fuiste a la vez. Ya no vas a volver, solo vas a esperar. Ya no vas a volver.